con llanto y mojan nuestros labios. Mis lágrimas que brotan gota, gota, gota, si te vas, mi amor. Entre más te besaba y lloraba al ver que te alejabas y a mí me dejabas con tanto dolor. Mis besos van con llanto porque te amo tanto y te llevas mi vida. En esta despedida siento este dolor, sufro tu partida. Mis besos van con llanto porque te amo tanto y te llevas mi vida. En esta despedida siento este dolor, sufro tu partida. Te besaba y lloraba al ver que te alejabas, a mí me dejabas con tanto dolor. Mis besos van con llanto porque te amo tanto y te llevas mi vida. En esta despedida siento este dolor por tu partida. Mis besos van con llanto porque te amo tanto y te llevas mi vida. En esta despedida siento el...